lo siento diferente. Prefiero la provincia, vivir al natural. Sí, señor, la temporada es buena. Yo gozo todo el año, no solo en Navidad. Yo tengo aquí en el campo un árbol de adeveras. Tú tienes en tu casa un pino artificial. Mi árbol me lo alumbran la luna y las estrellas y tú las lucecitas. Las tienes que comprar. Hay que cuidarse de la gente que a veces nos regala para pedirnos más. Pero qué filosofía para un señor de campo, para un señor de edad. La vida te enseña muchas cosas que nunca las aprendes en la universidad. Que comprar.